Ojo con el oftalmólogo que te mira de reojo y murmura en tus oídos que tienes muy lindos ojos. De arriba. Ojo con el oftalmólogo que te mira de reojo y murmura en tus oídos que tienes. Se la van a vender, sale muy bien. No le importa tu miopía, ni le inquieta tu estrabismo, ni tu hipermetropía, ni menos tu astigmatismo. Ojo con el oftalmólogo que te mira de reojo y murmura en tus oídos que tienes muy lindos ojos. Usted ahora. Ojo con el oftalmólogo que te mira de reojo y murmura en tus oídos que tienes muy lindos ojos. Muy bien. Dice que hay en tus pupilas más fulgor que en el rubí, como si tuvieran pilas de eléctrico frenesí. Viene. Y ojo con el oftalmólogo que te mira de reojo y murmura en tus oídos que tienes muy lindos ojos. Ustedes. Ojo con el oftalmólogo. Dice que tu iris lo mata, que es lo mejor del país, y que por tu catarata se arrojaría feliz. Y ojo con el oftalmólogo que te mira de reojo y murmura en tus oídos que tienes muy lindos ojos. Dice que hay un buen artista peligroso en el amor, no te trae a bella vista por el miope trovador. Ojo con el oftalmólogo que te mira de reojo y murmura en tus oídos que tienes muy lindos ojos. Última. Ojo con el oftalmólogo que te mira de reojo en tus oídos que tienes muy lindos ojos. Gracias por cantar. Gracias. Payo Lagona. Linda fiesta, la última canción.